ahí sí que te va a enseñar. Ahí me queda un solo lugarcito debajo del algarrobal para ver cómo canta el gallo si alguien quiere cacarear. No va a querer zapatear, pero igual va a tapar el rancho del tierral que va a dejar. Como cantan los coyuyos, así quiero cantar yo. Se acaba. Como bailan allá en Santiago, de su mamba soy señor. En ese tono menor, pedímelo una chacarera de trinchera en do mayor. Ay, no más, sácate las uyutas y comienza a mudanciar. Enseñale cómo se baila por los pagos del salar. ¿Por qué me pides que te cuentes si por mi pago y andao? Soy bombisto bien santiagueño y el Loreto mi criao. ¿Cómo cantan los coyuyos? Así quiero cantar yo. ¡Se acaba! ¿Cómo bailan allá en Santiago? De su mapa soy señor.